hacia el baño. Le abran la puerta, que me vean desnuda y se den la vuelta. Y si sigo comiendo, me sube el peso. Es por eso que yo no quiero salir. Es por eso que yo. Espérame, aléjate de mí. Déjame caerme, déjame salir. Mami, espérame. Tengo miedo de ti, de tu voz. Tengo miedo de ti, de tu amor. Miedo de que a mi campo le dejen de crecer flores de color. Tengo miedo de ti, de tu voz. Tengo miedo de ti, de tu amor. Miedo de que a mi campo